¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y agradecerle a mi nieto Gustavo Adolfo que me esté apoyando en esta grabación que realizo este día miércoles. Peña Nieto, después de darle posesión como nuevo secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray, que fue el operador en realidad que encabezó el grupo que convenció a Donald Trump de que visitara al presidente Peña Nieto antes de que se llevaran a cabo las elecciones en aquel país. Bueno, pues yo creo que a Trump le conviene una relación con él, pero ese no es el tema que quiero yo abordar. El tema es que Peña Nieto cree que somos pendejos, que somos estúpidos, porque después pronunció unas palabras que a mí me indignan y que yo le digo al señor Peña Nieto: usted no tiene dignidad, no tiene vergüenza y menos un ápice de nacionalismo, ni menos de defender a nuestra nación. Parte de las palabras que usted pronunció después de darle posición a Luis Videgaray, dice que los mexicanos debemos comprender y razonar este asunto del aumento a la gasolina. Mire, yo no soy estúpido, precisamente porque lo comprendo y lo razono, sé que esto es una traición a nuestro país. Usted está diciendo, esto es el fracaso de sus reformas energéticas. Usted está diciendo que esto del aumento a los precios de la gasolina nada tiene que ver con la reforma energética, sino con los precios internacionales. Ya leí yo el otro día un cuadro comparativo de los precios internacionales de las gasolinas en otros países, que efectivamente están más caras que en nuestro país si lo comparamos en pesos mexicanos. Nada más que allá ganan por hora, en algunos países más de 300 dólares por hora. Pero bueno, es un fracaso. Y estas protestas, por cierto, ¿cómo se atreve usted a decir hace unos días que usted no se levanta pensando cómo joder a México? Pues esto que acaba de hacer, ¿qué es? En tanto usted se la pasaba en un paraíso turístico jugando golf con sus amigos, nos venía ese madrazo. No solo es joder, es ponerle en toda la madre al pueblo mexicano, porque esto no solo afecta a los que son propietarios de vehículos, afecta a todos. Esto va a afectar el precio de todos los productos que son transportados. Me dice Gustavo que le baje de volumen o que hable de velocidad. ¿De los qué? De velocidad. Que le baje a la velocidad, que primero me sugiere que sea yo más dinámico, que hable un poco más a prisa, pero ahora me dice que hable un poco más pausado. Bueno, lo que pasa es que a veces se me vienen tantas ideas a la cabeza, que tantas cosas quisiera yo decir, pero trato de ser breve para no cansarlos. ¿Cómo se atrevió a decir que esto nada tiene que ver con sus reformas energéticas? Han sido un total y absoluto fracaso. Por lo menos, mire, tengo aquí los datos más recientes de la famosa reforma educativa. Dice: un síntoma incontrovertible del fracaso de la reforma educativa, que es imposible soslayar, es que en 4 años de gobierno, los maestros evaluados son cerca de 140,000, menos de 15% del total de docentes de educación básica y media superior de todo el país. ¿Podrán evaluar en menos de 2 años al 85% restante? Pues claro que no. Aquí está uno de sus grandes fracasos, de sus famosas reformas estructurales. Desde luego, él es el actor principal, es el más responsable. No le quito una carga de responsabilidad, no quiero utilizar términos jurídicos, es decir, de imputabilidad a las dirigencias, no a todos los partidos en general, a los militares, a las dirigencias fundamentalmente del PRI, del PAN, del Verde Ecologista y de sus partidos satélites, que aprobaron a través del Pacto por México estas reformas que han desmadrado al país. Se ha regalado todo. ¿Cómo quiere el señor Peña Nieto? Porque yo no le llamo presidente, yo no voté por usted, porque yo tenía ya antecedentes del trabajo de saqueo que hizo usted en el gobierno del Estado de México. A usted lo impuso Televisa y un grupo de gente de mucho dinero, tanto de más allá de nuestras fronteras como de aquí, porque saben que usted iba a ser un títere, un instrumento de esos grupos de poder. Esto que está sucediendo en nuestro país, estas protestas callejeras, estos bloqueos a las gasolineras, este apoderamiento que están haciendo muchos grupos de las pipas que transportan gasolina para obsequiarla, no es que yo esté de acuerdo con eso, es la ira, la desesperación, el encabronamiento del pueblo de México. Y mire, que el pueblo de México es noble porque bajo otras condiciones estarían apedreando el domicilio de usted, de la Casa Blanca, el domicilio del director de Petróleos Mexicanos, el domicilio del secretario de Gobernación, el domicilio de todos estos funcionarios que se han enriquecido en este país recientemente. Desde luego que en otros regímenes también lo han hecho, pero este ha sido un régimen de descarados, de desvergonzados, de saqueadores, que además han entregado la riqueza nacional a empresas extranjeras. Y fíjese usted nada más lo que puede sucedernos. México está comprando gasolina a los Estados Unidos. Nos dicen que el 50% de la gasolina que consumimos se compra allá. ¿Qué va a suceder si el dólar sigue subiendo? La gasolina la pagamos porque al fin y al cabo es dinero nuestro en dólares. Entonces, ¿qué nos espera? Mayor incremento. ¿Por qué este aumento a la gasolina? Porque el país está quebrado, aunque digan que tenemos reservas internacionales maravillosas, que hay muchos recursos, que la macroeconomía está bien. Pudiera ser la macroeconomía y también la economía de los pillos, de los sinvergüenzas que nos desgobiernan. Estaba yo leyendo hace rato una nota de un regidor de una zona fronteriza, regidor mexicano. Está detenido en una cárcel de San Diego porque, ¿sabe usted qué? Le descubren que depositó 10 millones de dólares. Un regidor nada más del PAN deposita 10 millones de dólares en un banco en el área de San Diego, allá en Estados Unidos. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Si un regidor, que es uno de los cargos de menor importancia, puede sacar del país esa cantidad de dinero y lavarla ya. Afortunadamente la Fiscalía de San Diego descubrió esta forma de urdir y de sacar ese dinero. ¿Cuánto no han sacado? Y créamelo, no se lo puedo comprobar porque hasta el momento yo no tengo los datos. Yo le aseguro a usted que desde el presidente de la República hasta de la mayoría de los funcionarios públicos, de elección popular, del Poder Judicial, detentan una riqueza inconmensurable. Esto de las protestas que se da por la gasolina, desde luego, yo no justifico la violencia, pero tienen razón, les doy toda la razón en lo que están haciendo de bloquear todo lo que pueden para las gasolinas. ¿Por qué llevaron a cabo el aumento de las gasolinas en estas fechas? ¿Por qué no lo hicieron cuando lo habían previsto para 2018? Ah, porque creen que de aquí a 2018, que somos un pueblo, nos ven como un pueblo de estúpidos, de pendejos, que se nos va a olvidar, porque sí, así sucede, somos desmemoriados, todo se nos olvida. Creen que ya de aquí a 2018 ya no nos vamos a acordar de esto y volveremos a votar por el PRI. Pues qué estúpidos seremos. Ya les he dicho que busquemos otra alternativa, me van a decir, es que no hay. Sí las hay, lo que pasa es que no nos atrevemos a darle el voto a un personaje que han desprestigiado y lo van a seguir desprestigiando, como Andrés Manuel López Obrador. Y conste, yo no soy ni perredista ni milito en las filas de Morena, pero no veo otra alternativa para este país, aunque lo tilde de loquito, del mesías tropical, de populista. No veo yo otra alternativa en este país que puede llevarnos a un cambio, que puede volver a regresar la riqueza nacional que se ha entregado a otros países, este país, a comerse Estados Unidos, que en su mayoría son empresas norteamericanas las que están ahorita apoderadas del energético, y creen que de aquí a esas fechas se va a olvidar. Y también esas empresas han de haber presionado para que el aumento se diera en estas fechas, para cuando ya estén operando todas esas gasolineras ya no tengan mayores problemas, porque yo le aseguro a usted que cuando empiecen a aparecer esas gasolineras en el país bajo el nombre de otras empresas, habrá más protestas, habrá más problemas. Así es que esto se va a seguir extendiendo. Y le repito, que le den gracias a Dios o a no sé a quién, que somos un pueblo noble, a que aquí no se han dado atentados, y aquí no se han dado actos de terrorismo, aquí es un pueblo pacífico. Esto que está sucediendo no es nada si nos comparamos con otros países donde se arrojan bombas, donde se generan conflictos gravísimos. No estamos encuadrados en eso, somos un pueblo muy sumiso, diría yo, nos hemos acobardado en muchas cosas, pero bueno, estoy yo muy consciente de lo que está pasando en México, del saqueo que han hecho los políticos de la riqueza nacional, del dinero y de otros recursos que han entregado y que nadie está en la cárcel. Padres, tres o cuatro, pero los demás, quién sabe dónde están. Unos son tienen cargos diplomáticos en el extranjero. Pero toda su reforma, señor Peña Nieto, usted es el principal responsable, con la complicidad de las dirigencias de otros partidos, es el principal responsable de esta situación que ha quebrantado la economía de este país, que ha llevado a la miseria a gran parte de los mexicanos y que está generando esta ola de violencia. No nos salga usted que comprendamos y que razonemos, pues precisamente si la gente se pusiera a razonar, sabría que usted es el principal responsable. Y ya aquí le dejo para no cansarlo a usted, no me digan que enveneno la mente de los que nos ven, ¿o qué dices, Gustavo? Veneno, no. Pues sí, porque puedes decir, oye, es que tú estás envenenando. No, lo único que trato de decir es mi apreciación personal. Me puedo equivocar, lo reconozco que me puedo equivocar en lo que yo digo, por eso estoy dispuesto a leer todo. Voy a dar lectura a los mensajes. Dice Gustavo que por ahí vienen algunos mensajes que hasta donde me insultan, pero tengo que leerlos, no puedo decirlo. Yo nada más leo las felicitaciones, no. Leo también, y quiero hacerlo, de aquello donde me critican, pero no seamos sumisos, no seamos penitentes, razonemos y pensemos que todo lo que sucede no es responsabilidad de los precios internacionales del petróleo, es la responsabilidad de los gobiernos, fundamentalmente priistas, con la complicidad de las dirigencias de otros partidos, lo que estamos viviendo. Por eso no tienen vergüenza los dirigentes del PRD, por ejemplo, que convocan a marchas. Pues, ¿cómo van a convocar a marchas si ellos firmaron el Pacto por México? Mejor cállense la boca, señores, cállense la boca. ¿De veras quieren protestar? Háganlo dentro de la Cámara. Promuevan que le den reversa a esto del aumento de los precios de la gasolina, a que rectifiquen y revoquen la entrega de tantas concesiones a empresas extranjeras, que les arrebaten todo lo que es la riqueza minera. Ya no quiero yo dar más datos, porque es absurdo que las empresas mineras que explotan nuestros yacimientos de minerales, oro, plata, plomo, zinc, uranio, paguen por metro cuadrado, cuando lo que deberían de pagar es por la cantidad de la riqueza que obtienen. Doy lectura a los mi video que dice más engaños del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre los precios de la gasolina en el mundo. Cebru dice: felicidades, mi amigo Elio, un abrazo a usted y a toda su familia, y me da orgullo de tener dentro de mi país a personalidades como usted, un nacionalista. Una felicitación, mi amigo. Muchas gracias, se lo agradezco mucho, y créanme que como yo, hay muchos que queremos este país y seguiremos luchando aún en contra de que la mayoría viva en el engaño y que muchos comentaristas estén vendidos, estén entregando a cambio de dinero su criterio, su opinión. Hugo T. dice: los políticos mexicanos no van a parar de robar a México. Claro, nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de actuar y salir hasta las presidencias y echarlos para afuera, como lo hacen en Brasil, Guatemala, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, don Adolfo, le mando un caluroso saludo a usted y toda su bonita familia, y espero que tengan un feliz comienzo de enero. Gracias por seguir despertando el amor a la patria entre los mexicanos, ya que este podrido gobierno no lo hace. Claro, pues eso intento, que amemos a nuestro país, pero no nomás que lo amemos aquí, que lo comentemos con los seres queridos en nuestras escuelas, donde podemos dar clases con nuestros compañeros en la calle y tomar acciones. Las protestas que se están haciendo no son suficientes, se requiere de algo más fuerte, algo más severo. Conste, no convoco a la violencia armada, eso no. Las urnas, el voto, es lo único que puede echar de poder a esos políticos corruptos y ladrones. Antonio Romero, dice Antonio, muy buen análisis, don Adolfo, documentado, bien argumentado y con pruebas que no nos quieren ver la cara de pendejos. Siempre se agradecen seres pensantes como usted. Muchas gracias, señor Romero. Mela Galván dice, no cabe duda que mientras los mexicanos pensemos que El Salvador vendrá de un partido, estamos perdidos. Qué pobre pensamiento. ¿Qué ha hecho Obrador para objetar al CTE en forma energética? No lo entiendo. ¿Qué ha hecho Obrador, se refiere a Andrés Manuel, para objetar la ZTE en forma energética? Nada bueno. Si se quedó callado a cambio de obtener el registro de un partido, más que nos cuesta a los mexicanos. Obrador vive y ha vivido durante 30 años del erario aprovechándose de los ilusos. ¿Usted ve bien que tengan trabajando en su partido a sus dos hijos? Pobre México. Los hijos que podemos hacer la diferencia son los exijamos, no alguien que mane y viva del dinero de los mexicanos. Bueno, pues tengo que respetar la opinión que da la señora. Ella así ve a López Obrador, muchos así lo ven, y para mí les doy todo mi respeto y leeré siempre todos los mensajes. Ya se los dije, yo no soy López Obradorista, no soy morenista, no milito en ningún partido político. Mi partido es México, mi partido es mi nación. Poski, de hace 5 días, y es una grosería todo esto que está pasando, una verdadera mentada de madre, pero no comprendo cuánto es la ambición, la estupidez, el hambre de esta gente que todavía se atreve a defender al PRIAN PRD y sus lambiscones de siempre, y se disfrazan de la falacia de criticar a López Obrador, como si este señor fuera el que está en la presidencia. El clásico, todos los partidos, los políticos son iguales. Qué descaro tiene esta gente. Señor Suárez, muchas generaciones han sufrido esta esclavitud moderna por parte de estos traidores. Por favor y con respeto, esta adoctrinación de ser imparcial, como se mira que usted lo es doctrina de las gentes en el poder dominante. Usted puede ser parcial y decirlo de frente, al final de cuentas siempre lo van a criticar. Obrador hasta la fecha es lo único rescatable y con posibilidades verdaderas de ganar y finalmente darnos un poco de independencia que no tenemos. No porque sea un genio, sino porque con el tiempo ha demostrado que quiere él como nosotros, un cambio para bien de la patria. Por eso, qué bueno que Peña Nieto diga eso, que razonemos y comprendamos. Debemos de analizar si es cierto y comprender todo lo que está pasando en el país y de quién es la responsabilidad mayor y cómo con el voto podemos cambiar muchas cosas. Luego dice Buanerges, Buanerges 317, se equivoca, les dan 40 pesos y no se lo aseguro que se los otorguen, responder, pero no sé a qué se refiere este mensaje tan breve. Dice Cebru, para poder realizar un cambio real en México debemos acabar con la partidocracia, PAN, PRI, PRD, PB, partidos satélites, así como los pretendidos candidatos ciudadanos, como caso del Bronco, que no es ni movido de gato. El seguimiento de las instituciones debe de estar conformado por instituciones ciudadanas, libres de ataduras, con amplio poder constitucional, que actúen en contra de los servidores públicos, que esos son servidores públicos, el pueblo a través de nuestros impuestos, les pagamos sus salarios, y además de lo que se roban, claro, quitarles los privilegios y que las instituciones de vigilancia ciudadanas salgan de grupos formados en nuestras instituciones públicas, UNAM, correcto señor, Politécnico, Universidad Autónoma de Nuevo León, la UAC, y así de cada estado, dirigidos y conformados por los grandes pensadores, juristas y economistas con sentimientos nacionales, existen en todos los partidos, solo que no los dejan salir a expresar sus ideas, pues claro que no, no a los tontos de Televisa ni de los medios vendidos ya conocidos. Verdaderos analistas que inclusive aquí en México, mi país, jamás verán en televisión, muy pocas veces en radio, pero son grandes personalidades en otros foros mundiales, CNN, XCI, H1, Hispan TV, RT, Le Monde, el Jacera, etc. Y Andrés Manuel deberá tener mucho cuidado en escoger a su equipo de trabajo para que no le salga otro Ahumada y otro Profe. Pues sí, es cierto, es verdad eso. Yo también reconozco las pillerías de ese profesor Bejarano y del otro Carlos Ahumada. Además, considerar que es un momento de coyuntura internacional donde Estados Unidos va en decadencia y Trump nos declaró una guerra económica. Momento para cortarnos el cordón umbilical con Estados Unidos, sería lo correcto, pero su política va a ser diferente. Miremos otros mercados de preferencia hacia China. Ya Trump no va a ratificar el tratado, el TPP. El primer ministro japonés declaró que si Estados Unidos no está en el TPP, no tiene caso que se realice el tratado. Trump pone en tela de juicio el tratado, el TLCAN, que para México ha sido más dañino que positivo. Claro, si le preguntan al señor Slim, él no se sabía del TLCAN, eso es del Tratado de Libre Comercio de Canadá y América del Norte. ¿Por qué ha disfrutado de este tratado? Pregúntele al 60% de miserables del país y los que seguimos cayendo de clase media a clase baja, ¿cómo nos va? O esperamos menos gasolinazos. No solo regalaron la industria petrolera nacional, el grupo Tlacomulco la regaló, sino ahora hasta tenemos que indemnizar al gobierno por las corruptelas de sus gobernadores. ¿Qué tal? La decisión está en nuestras manos, cambiemos a este gobierno, pero por favor, no nos pongamos los mismos con otro nombre, sufrimos de masoquismo, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PANAL, Partido Satélites, cambiemos y recuperemos nuestro país por México, por nuestros hijos y por nosotros, dice el video, ese es un video que grabé hace tiempo, que dije, ¿qué vieron los franceses en los militares mexicanos? Sí, fue cuando yo dije que en la conmemoración de la Revolución Francesa de 1789, mediante acuerdos, mediante negociaciones de la compra de helicópteros franceses, cientos de millones de euros, le dieron esa prioridad a México de que al frente desfilaran elementos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el Colegio Militar, con sus famosos aguiluchos, y yo dije que ¿qué veían los franceses en los militares mexicanos? Pues todos los atropellos que ha llevado a cabo el ejército mexicano en contra de la población, Tlatlaya, Ayotzinapa, el caso del niño que asesinaron en Ostula, Michoacán, y otros más. Ya no quiero hablar del 12 de octubre ni de la Guerra Sucia. Luego me dice el señor Javier Pérez, me dice así, derechos humanos, pendejo, ¿crees tú que los que hacen violencia en México, respetan los derechos humanos de los que decapitan vivos, violan, cuelgan de puentes, queman, meten en tambos con ácido o les ponen dinamita? No sean estúpidos, los derechos humanos a los que no respetan derechos humanos, responder, sí le respondo. Mire, don Javier, en primer lugar, los derechos humanos no los crearon, dice. Derechos humanos, pendejo, me dice a mí, ¿crees que tú que los va a hacer, que los que hacen violencia en México respetan los derechos humanos? Yo le voy a explicar dos cosas, con todo respeto. Los derechos humanos que están consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución no es un producto que vengan de Estados Unidos. Los derechos humanos también están establecidos para defender derechos de delincuentes. No es para que en un momento dado digan que son inocentes o no, únicamente respetar que no los torturen, que sea mediante procedimientos limpios, respetuosos, y los derechos humanos son para defensa de la ciudadanía en general en contra de atropellos de la autoridad, no de los grupos delincuenciales. Eso es otra cosa que no debemos de confundir. Pero además, los derechos humanos no provienen de los Estados Unidos. Está respondiendo al siguiente comentario. No sé qué me quieres decir, Gustavo. ¿La respuesta que diste? Sí. Es de lo que te pone el siguiente, no de lo que te puso. Ah, bueno, me dice. Por eso lo que dice. No es que me dicen el señor Javier Pérez, lo que dice Mike Hammer, ¿dices tú? Ajá, el último fue el que te puso de lo de que eran los Estados Unidos los que lo habían creado. No entiendo bien, a ver, repito, a ver, dime, corrígeme. El que te dice que son de Estados Unidos, si mal recuerdo, es ese David Alcántara. Y otro que me dice, mire lo que me dice, lo voy a leer, no lo debo de leer, pero me dice a mí un tal Mike Hammerborn, que seguramente no tiene el valor de dar su nombre. Me dice, chingas a tu puta madre, pinche rojo de mierda, putito. Pues yo no sé por qué me dice que chingue a mi madre y que soy un pinche rojo de mierda, porque yo no soy rojo, soy mexicano, soy nacionalista, y ya lo he dicho, putito. Bueno, yo creo que a usted le falta el vocabulario para poderse sostener sus argumentos. Dígame lo que quiera con argumentos válidos. Aquí no me está usted diciendo nada. Luego David Alcántara dice hace 21 horas, viejito pendejo, así me dice, viejito pendejo, anacrónico, decimonónico, habían de tener criterio tú y a quien lees. ¿Qué el ejército pidió estar de policía? ¿Acaso quieres que los militares se dejen matar para tenerte contento y otros igual de cerrados? Los derechos humanos son una política gringa para desmantelar al ejército, el sostén verdadero de la sociedad y del gobierno, con quién sabe qué, pero también sostiene al gobierno. Tú eres un simplón negativo, y si se abre a Francia, qué bueno sacudirse los pinches gringos y dejar de depender poco a poco de ese país simplista, mente pueblerina de payo. Bueno, mire usted, yo no pienso ni que creo que debamos desaparecer el ejército, y ni que menos que se dejen matar. Ya lo expliqué el otro día, yo también me pongo del lado de los familiares de los militares que, cumpliendo con su deber, han caído. También sus familiares sufren, también sufren, y también quisieran que no los mandaran a operativos. Yo ya lo repetí en los más recientes videos, dije que, por ejemplo, en aquel operativo de Sinaloa, donde asesinaron los delincuentes a más de 20 militares, pues eso es un error garrafal, mandar a jóvenes entre 20, 21 y 22 años directos a la muerte. Esa es responsabilidad de los altos mandos del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también me pongo en el lugar de los padres de estos soldados que han dado su vida. Yo no digo que le han dado por la patria, le han dado porque los mandan a defender intereses que ni siquiera son de nuestra nación. Pero repito su lectura, me dice viejito pendejo, anacrónico, decimonónico, habían de tener criterio. Y le repito que el origen de los derechos humanos, yo sí le pido a usted, señor David Alcántara, a quien le envío mis saludos respetuosos, que se informe usted un poco más. Los derechos humanos nacen, por vez primera se habla de ellos en China, con Confucio, con Lao Tse, más después se habla en la Revolución Francesa, en 1789 se habló de los derechos humanos, inclusive en la independencia de los Estados Unidos ya se hablaba de los derechos humanos, en la Constitución del 14 del Congreso de la Anáhuac de Morelos también ya se hablaba de los derechos humanos, no es una invención de los Estados Unidos. Y yo le sugiero, aquí tengo a la mano afortunadamente, que lea un poco de los grandes pensadores mexicanos de la época del presidente Benito Juárez, que lea usted un poco a Iglesias, a Santos Degollado, y este libro que me parece muy interesante, que me lo recomendaron y lo estoy leyendo, un libro estupendo que se llama Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana. Pues todos ellos, los liberales, los pensadores, los que tienen una ideología nacionalista por la defensa de nuestro país, que quedó consagrada en la Constitución de 1917, se oponían a tantas cosas que ahora el gobierno está revertiendo, ¿no? Que ha revertido totalmente. No hay respeto a los derechos humanos. Y no estoy a favor de defender a ningún criminal, como usted me dice, ni tampoco me pongo contento con que maten a soldados. Eso también a mí me lastima porque son seres humanos. Lo que yo sostengo es que el ejército debe de cumplir con las funciones que le asigna la Constitución, pero la van a reformar, van a seguir metiendo al ejército mexicano a las calles, va a seguir habiendo más muertes, más atropellos a los derechos humanos, y si una persona ha cometido o es presunta responsable de un delito, solo un juez lo podrá decidir si es culpable o no de la comisión de un hecho delictuoso, y tendrá derecho a defenderse, tendrá derecho a un abogado, habrá una primera instancia, una segunda instancia, una tercera instancia, también tendrá derecho a un juicio de amparo, a acudir a tribunales internacionales, y si es responsable, pues que lo sancione, y entonces ya los podemos llamar delincuentes. Antes no tenemos por qué calificarlos de delincuentes, y le repito a usted, no me alegra a mí de que priven de la vida a los soldados, porque ellos también son mexicanos, y les estoy seguro que la mayoría de los que integran el ejército mexicano quieren a su país, pero tienen que obedecer órdenes que le dan desde el presidente de la República, el secretario de la Defensa o el secretario de la Marina. Y ya creo que con esto está más que suficiente. Y les agradezco todos los mensajes que me envían. Síganlo haciendo, no le hace que me critiquen, yo los leeré. Aunque yo le repito a usted, aquel que hasta me mienta la madre, que me dice rojo de mierda, así les llamaban en la Guerra Civil Española a los que se oponían a Franco. A Franco, apoyado por los alemanes, ya no se les olvide cómo Franco pidió la intervención de la Fuerza Aérea Alemana para bombardear Guernica, una población española. Pero bueno, hay que leer, yo me tengo que poner a leer para aprender, y también aprendo con lo que ustedes me dicen. Muchas gracias por sus comentarios, y vuélvanme a mandar comentarios, no me interesa que puedan ser, pues a mí la verdad no me ofenden, sino pues me da más que nada pena y tristeza que no se documenten bien de estas cosas. Si alguien habla de los derechos humanos, que analice el artículo primero de nuestra Constitución y dónde se habló por vez primera de los derechos humanos. Revisen dónde nace la palabra ombudsman, nace en Suecia. Hay que documentarnos para poder hablar. Yo me puedo equivocar, sí, pero no lo hago nunca de mala fe. Tan no lo hago que leo las críticas que le hacen a López Obrador, por ejemplo. Yo no estoy ni estoy diciendo que voten por López Obrador forzosamente, pues eso es una decisión muy personal. Gracias que me ven, que me escuchan, que me mandan sus mensajes, y gracias a mi nieto.